Yo, horas extra. Horas extra. Horas extra que no se pagan con dinero, no se para hasta ver el cuaderno lleno. Me entierro con un letrero de no molestar para saberme capaz para el rap. Pues sí, esto que da comienzo ahora mismo es un programa llamado sinaudiencia.com. Tranquilo, puedes correr la cremallera. Ahora te he bajado el micro y lo puedes hacer sin que se te oiga en directo, cabrón. Muy buenas tardes, querida sinaudiencia. Aquí estamos un nuevo miércoles, una nueva edición de sinaudiencia.com. Hoy con el elenco al completo, hoy no tenemos bajas, afortunadamente. Al final ha estado un poco en el aire antes, hasta 5 minutos antes del programa, pero al final hemos conseguido llegar los tres a tiempo y comenzarlo como es debido. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Nes. Ahora te subo el micro, y ahora puedes hablar y se te escuchará. Buenas tardes. Perfectamente. Puedes hablar, ¿eh? No, es que... Ahora no quiero hablar. Va a empezar un... Bueno, pues voy una a... Una intro muda, ¿sabes? Voy a atacar yo ahora directamente a la yugular, porque... Ataca. Una semana que me ausento y os escuché en diferido. Ah. Y joder, los 10 primeros minutos yo no sabía si estaba escuchando Distrito Apache el martes o sin audiencia. Es que nos falta el equilibrio que tú nos das, Jordi. Aprovechasteis ahí para coger y música saco 10 minutinguis, bueno, la verdad es que entraba la merced de lado y yo qué sé, yo el día de antes había estado estimulándome en un concierto bastante bien y yo qué sé, tenía que contarlo. Sí, sí, sí. Pero bueno... No, pero además es que Ness siguió la corriente. Exacto, con las actuaciones rap flojillas este año. Es lo que te digo yo, que hace falta... El modernismo, el gafapastismo y todo esto. El contrapeso que tú ofreces, tío. Cuando tú no estás, nos vamos para el otro lado. Sí, claro, porque si me pongo a buscar en la Merced actuaciones de hard rock o de ahorro, lo tengo como clarinete, ¿no? Entonces, obviamente... Sí, mayormente... Pero no este año, cualquiera. Cualquier año. di que luego me invitó a unas cervecillas para que lo dejara hablar del tema. Sí, claro, yo soy de los que inviten a cervezas para, digamos, compensar favores. Y luego vi otra cosa curiosa, que el calamar, ese cefalópodo ingrato, solamente llama a los programas que no estoy yo. Yo es que creo que te tiene o miedo. O llama o viene. Yo creo, y lo digo para que lo digas todo el mundo, creo que te tiene miedo escénico. Sí. Y solo aprovecha esos recovecos que tú nos das de vez en cuando, bueno, que le das a él, porque él está ahí recluido en su cueva del fondo del mar y solo sale a coger el teléfono cuando tú no estás. Tío. Además, demostrando con esos sonidos guturales su condición. Él dice que es para limpiarse. Sí, claro. Sí, el sifón de la tinta. El sifón desde las fosas nasales y la cavidad bucal hasta las orejas, ¿no? Se rasca, según sus palabras. Yo creo que poquito a poco la audiencia ya cada vez se va dando más cuenta, ¿no? Sí. De cómo es. De que no era una broma. Y que es un cefalópodo y que se comunica así, realmente. Exacto. Además, el sonido gutural bajo el agua es su herramienta de comunicación. Esta vez esa versión graciosa, marrullera, Channing... Sí, que tenía el aspecto aquí, Channing, del hombre rabalero hecho a sí mismo, curtido. No, del chino, perdón. Del chino, bueno, rabalero. Del chino, que él se indigna cuando le llamas. A mí me da permiso. Esa versión. Y bueno, con el tiempo pues ha ido cambiando, su vida ha ido evolucionando y bueno, pues aquí emigrado, también esto se ha mutado. Ha emigrado a otros mares, en fin. Sí, además, hablando de la tercera temporada de Héroes, esos Héroes Villains. El tema que a él le llena. Sí, yo ya tengo los dos primeros capítulos preparados para a ver si me dan un huequecillo y empiezo a verla porque me dejo los dientes largos con ese primer capítulo. Pues hoy con toda la carne en el asador. ¿Tú has visto el primero? Hoy cuando llegues, ponte a descargar el 3 porque yo ya hoy me he visto el tercero. O sea, tú te has visto los tres primeros. Los tres primeros, ya está. ¿Y qué tal? Bien. Bien, vale. No digas nada más. Hoy prohíbo hacer spoilers. Muy bien. Me puedo cargar a alguien. Hoy es serio el tema del spoiler. Aquí hay cuchillos debajo de las mesas en el estudio uno de Contrabanda. Yo creo que, bueno, el otro día comiendo con Javi y tal, por cierto, en un gallego que hay en la calle Manso. Que comida casera, por descubrimos cierto. Un menú 8,90. ¡Bah! Impresionante. Que salimos con la barriga por delante y eso que estamos los dos un poco flacos. Uh-huh. Bueno. Al margen de estos manjares culinarios, que es un poco lo que dijo Javi, ¿no? Que yo creo que se han dado cuenta que faltaba que dieran ese giro del villano, ¿no? Y que pusieran la figura del villano y los villanos y que hicieran y deshacieran a su antojo y dominaran un poco la trama, el cotarro, ¿no? Claro que ya. Hombre, ya lo anunciaban en el colofón, que no vamos a contar, del último capítulo de la segunda temporada, ya dejaban claro que alguien volvía. Pues sí, yo hasta el momento estoy contento. Además, personajes que antes tenían algo de protagonismo. No quiero saber nada, porque ya me enteré que gente que no tenía poderes ya tiene poderes. No, eso no. ¿Vale? Digo, personajes que habían antes, que nosotros aquí habíamos dicho que se podía dar, podíamos sacar mucho de ellos y que no habían los habían exprimido, pues ahora los sacan un poco a relucir y es mola también. Vale, se debieron dar cuenta que excepto los tres últimos o cuatro últimos capítulos de la temporada 2, el resto de la temporada 2 fue bastante obviable, sí, bastante flojillo a nivel de guión. Es lo que se quejó la mayoría de gente que había visto la primera temporada. Yo creo que ahora se han metido una sobredosis de guión y... Sí, bueno, lo que han hecho ha sido releer cómics Marvel de mutantes y coger esos grandes míticos grupos de supervillanos rollo de 12 en 12 y han dicho, bueno, vamos a hacer lo propio, que si no... ¿Y tú cómo lo sabes eso? Porque son fáciles de predecir en sus pensamientos. ¿Pero has visto alguno de los tres capítulos de la tercera? No. Pues es como está ya metiendo cizaña sin haberlos visto. Te he oído hablar a ti, con eso me basta. Porque tú eres... Tú sabes que yo eres muy gráfico, tío. Y tú sabes que yo exagero mucho. Yo escucho mucho y no digo nada, pero voy evaluando. Te las guardas luego para soltarlas aquí. Claro, a Nes le lees el spoiler solamente la expresión, ya cuando cuenta algo. Exacto. Se le ve en el gesto ya. Que os den por culo. Pero bueno, que está creando expectación, lo cual está bien, oye, yo qué sé. Está mola que las series se enderecen y tomen su cauce, ¿no? Está bien, sí, porque además es muy difícil encontrar una serie que dure varias temporadas y todas estén a un nivel muy regular. Normalmente pues siempre hay altibajos. Es difícil. Yo de momento estoy contento con Dexter porque para mí las dos temporadas, cada una con su derivación, han conseguido... un producto muy redondo y estoy en ascuas para la tercera temporada que viene ya prontito. Muy bien. Además ya la anuncian en todos los lados. Sí. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Bueno, pues... Antes de entrar en estrenos quería decirnos una cosilla, ¿no? Ah, sí. Sí, hombre, quería comentar una resolución de una denuncia que el juez dictaminó ya la sentencia hace unos 10 días o así. Que aquí estamos hablando cada día de las redes P2P y de esas páginas, portales que se cierran y de ese vacío legal que había con todo este tipo de portales, porque no olvidemos que hacer una copia de una obra no es delito, pero hacer una copia de una obra que aún no ha salido a la venta, como pueden ser todos los screeners, sí que es un delito y por ahí los pillaban, ¿no? A todas estas páginas, junto con el lucro que se sacaban. Correcto. Por, de la publicidad. De la publicidad de las mismas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, se dictaminó, como os he dicho, hace 10 días, una resolución definitiva para el caso de Sharemula. No sé si conocemos la página Sharemula. Bueno, era una página típica de enlaces. De links. Para ver películas online. O sea, series y documentales, pero albergaba reproducciones online. Vale, entonces la gente de... O sea, aquí no solamente había links, sino que había contenido subido al servidor. No, o sea, realmente había como en todas las páginas. Solo el link. Lo que pasa es que... A otros sitios que... O sea, no era como Yendit o páginas de estas que podías verte... Pero es que aquí viene. Aquí vale. O sea, albergaba la reproducción online. Pero esa reproducción online es a partir de una embedación. El embedar es el nombre técnico que se le da al meter un vídeo, una reproducción de un vídeo, pero dicho vídeo está albergado en otro servidor y está en otra página. Es decir, yo puedo poner, hemos hecho alguna vez de poner un vídeo de YouTube en el libro de visitas. Sí. No lo tenemos en nuestro libro, pero está en YouTube. Pero sí que hay un espacio físico donde está ese material protegido. Donde está ese material protegido, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es que la acusación particular, en este caso han sido, entre muchos, la SGAE, Promusicae, Walt Disney y Microsoft. Gentuza. El juez ha desestimado la resolución. Todo lo han llevado el señor David Bravo, al cual ya hemos hablado mucho tiempo aquí, este abogado que ha pasado por miles de programas defendiendo la propiedad intelectual y las redes P2P, que no es más que con un medio diferente, pero lo que hacías antes con tu vecino de arriba, ¿no? Creo que llegamos a linkar, Juan Carlos, hace tiempo, uno de sus vídeos en que hablaban alguna de las universidades defendiendo... Correcto. Las redes Pertuper y todo esto, sí. Bueno, pues simplemente el juez, y estas dos personas lo que han podido demostrar es que en este tipo de páginas no se alberga nada. Únicamente lo que se está es enlazando a otra página, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Es otro servidor el que tiene la obra, ya sea un screener o no sea un screener. Entonces, pues bueno, han desestimado la sentencia. Todos estos organismos van a, dicen que quieren, que esto no se puede quedar así, que quieren volver a recurrir, pero ya han de recurrir a otra audiencia ya, porque en ese juzgado ya no pueden. Y bueno, no sé, abre un poco, es un poco el precursor, ¿no? Para todas las páginas estas que no tienen publicidad. Abre jurisprudencia. Lo que pasa es que, bueno, habrá que ver si esa jurisprudencia luego puede ser aprovechada para lograr fallos favorables siempre o no, porque recordemos que nosotros nos regimos por el sistema latino de legal, y en el sistema anglosajón sí que la jurisprudencia es muy importante. Todas esas películas americanas de juicios en que, gracias a que se hubo un caso hace 25 años que se ganó de tal manera, puedes tú alegarlo para ganar el caso, aquí no se da. Aquí siempre primero es la ley, luego la costumbre, y entonces la jurisprudencia es uno de los factores menos determinantes en la resolución del juicio. Entonces, bueno, veremos a ver si eso sirve de algo o no, porque aquí ya sabemos todos que la aplicación de la ley depende del juez que te toque, que puede estar vista de no de uno, sino de 35 prismas distintos, ¿no? Realmente lo que da un poquito de, no sé, a mí lo que me ha abierto un poquito de esperanza, ¿no?, es que lo que ha sido la sentencia de este juez ha sido que bajo ningún concepto que una página tenga enlaces puede vulnerar la propiedad intelectual de esa obra, ¿no? Y esa ha sido con la resolución que ha acabado el caso, ¿no? Y genera esto ampliándolo a todas las páginas que tengan enlaces. Entonces, no sé, a mí personalmente sí que me da un poco de esperanza, porque hasta ahora no había habido eso. Lo que había habido era en cuanto a cosas, resoluciones con Top Mantas, con algunas páginas que habían podido demostrar que el lucro que sacaban de la publicidad era meramente el mantenimiento de dicha página, pero que un juez diera la sentencia, perdón, conforme eso no vulnera la propiedad intelectual, acogiéndose al artículo, no sé cuántos, pues no sé, por lo menos da un poquito de esperanza, ¿no? Siempre que la página no albergue ningún tipo de screener o cosas de estas, ¿no? Porque entonces ya estás entrando en algo ilegal. Ya no es que enlazas algo que es ilegal. Ya no es algo legal. Porque no, está claro. Que yo lo tenga y lo cuelgue en internet, eso es legal. O sea, lo que no es legal es colgar algo que no ha... El autor no ha dado derechos, aún licencias para que la gente lo tenga en su casa, ¿no? No, está claro. De todas formas, ahora habrá que ver, porque supongo que esto sería alguna audiencia provincial. El recurso que tienen, supongo, es la nacional, audiencia nacional. Y si realmente falla en el mismo sentido, pues ahí sí que puede ser. Que... Mejor, porque ya serán dos fallos. Además, la segunda de un estamento superior, que ya pueden hacer más fuerza, porque además ya no hay recurso posible, porque el constitucional para estas cuestiones no entrará, evidentemente. Por lo tanto, bueno, siempre que estas cosas vayan a favor de los usuarios puteados por ese canon cada vez más abusivo y cada vez integrado en más productos... Que están haciendo de oro a ciertos personajillos, pues bueno, porque además, si por lo menos esa propiedad intelectual y ese lucro que obtienen de esos cánones fueran repartidos con toda la gente que tiene propiedad intelectual de una manera equitativa, pues aún podrías decir, vale, pero es que encima se lo quedan los cuatro de siempre, los intermediarios. Ahí está. En fin, sí. Bueno, pues muy bien. Saremula, dices, ¿no? Saremula y tantas otras, y ¿no? Y las que vayan detrás. Muy bien, pues ahí queda esa sentencia, que a ver si eso, que siente toda la jurisprudencia que haga falta. Decir que el único de todos los medios de comunicación que tenemos en este país, ¿sí?, solamente, y lo voy a decir porque me apetece decirlo, solamente La Sexta ha sido quien ha sacado declaraciones de uno de estos dos abogados, en concreto del David Bravo, explicando un poco y dando voz a claro. Hombre, es que La Sexta, en cierta manera, ¿no?, últimamente entonces, le interesa estar en contacto con temas judiciales, porque están teniendo algún que otro problemilla. Es también que La Sexta es la pirata de las televisiones. Está teniendo problemas precisamente por poner en uno de sus programas estrella imágenes de otras televisiones, y tiene un juicio de Telecinco por ese motivo, entonces... Y bueno, y también un poco la competencia que se está creando, ¿no?, con todas las demás. Ayer, por ejemplo, no sé en qué, bueno, también vete a fiar tú de los shares estos de... Sí, bueno, ni ya estaba rascando ya el segundo, ¿sabes? De las noches, ¿no? Ya. Y normal que las demás le ataquen, ¿sabes? Pero bueno, también visto, yo hacía como, no te exagero, pero hace un montón de tiempo que no veo programación de noche, sí, a nivel de programas y eso, de la tele. Uh-huh. Y viendo ayer los shares, esto es un programa que te hablan de lo que hablan en cada cadena y eso, uh-huh, flipaba. O sea, Antena 3 es totalmente lamentable. Bazofia. Pero rescatando a gente como el Pumares, que ya hablan con Carlos Pumares, que ya con la dentadura fuera. Si se le cae de la boca, ¿no? Cosas para poder competir con un programa como Buenafuente, que bueno, que ya lleva su de esto, que es un programa... Tendrá sus lacras particulares, pero... Yo debo reconocer... No desentierran cadáveres, por lo menos. Yo debo reconocer que tengo cierta querencia hacia el señor Pumares, porque sí, no, yo también, es una persona que siempre a mí me ha divertido y... que sí, pero quiero decir que, o sea, el recuerdo de ver a un Pumares liante o hablando de algún tipo de arte, liándola sobre ese arte y haciendo la sátira, a verlo diciéndole en una mesa del corazón, que si lo otro. Vale, o sea, lo meten en debates sí, de sí, tipo es que corazón. A ti, Jordi, cuando te ha cautivado Pumares, como a mí era cuando estaba en la época de Antena 3, sí, Radio, cuando por hacía estrellas, los programas nocturnos y ponía, te hablaba de la industria del cine con claridad, que sí, no hacían con su claridad. Porque podía, era muy vehemente, pero claro, estar de acuerdo con él en muchas cosas, pues bueno, no estabas. Pero por lo menos quedaba otra versión. Claro, a la que alguien le preguntaba por una serie B o alguna película que él consideraba que era un truño, pues se subía por las paredes, ¿no? Bueno, pero bueno, también era parte del espectáculo y él era consciente, ¿no? Y de eso a lo que hace ahora, pues hay una gran diferencia, la verdad. O sea, uh-huh, digamos que han aplicado ese grado de ironía, sarcasmo, crítica que tenía en el aspecto cinematográfico para llevarlo a campos, o sea, que no tienen sustancia. Sí, para convertirlo en cualquier tertuliano más. Tertuliano y... criticón y sí, fuera. Sí, sí. Y bueno, no sé. En fin. Bueno, se nos está yendo hoy... Sí, completamente la forma. ¿Vamos a por la necrológica antes de los estrenos o qué? Porque venga, los estrenos vamos a empalmarlo con los estrenos con otra cosa con más. Con cosas que hayamos visto y sí, eso. Sí, con el Sitges y con no sé qué y ya se nos va a ir el programa ya echando hostias. No sé, Jordi, dilo tú, que bueno, pues, a mí me da bastante pena. A mí es que... Pues sí, se ha muerto uno de los últimos iconos de Hollywood, uno de los últimos actores, grandes actores clásicos, Paul Newman, señor, a la edad de 83 años. Y, curiosamente, a pesar de ser uno de esos actores representativos de Hollywood y que muchas mamás y abuelas pues tenían como referente de galán, ¿no? Ya te digo, tío, o sea, yo no sé este hombre cuánta... Bueno, ha generado kilómetros y kilómetros de suspiros y todo tipo de lamentos entre el colectivo femenino, ¿no? Durante muchos años. Sí, conjuntamente con Robert Redford. Y gay también, por supuesto. Conjuntamente con Robert Redford, ¿no? Eran los dos iconos que tomaron el relevo de los iconos más antiguos, tipo Cary Grant y tal, pues fue la generación siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues Paul Newman, a pesar de asociarse a grandes clásicos del cine y tal, también tuvo películas de un corte que podría entrar más en la temática de nuestro programa, ¿no? De hecho, en los clásicos de Sin Audiencia hay dos películas que puse yo en su día porque son debilidades mías, protagonizadas por él, ¿no? Entonces, si queréis, hablo un poco de estos dos títulos, que no son los típicos títulos, bueno, recordemos claro, que porque... todo el mundo habla pues del golpe, Dos hombres y un destino, El color del dinero, bueno, todas estas películas más famosas que sí, pero claro, lo que dices tú, este hombre ha llegado a hacer pues unos 70 títulos y claro, pues la gente, los telediarios, los periódicos hablan de los 10 o 8 más populares. Sí, pero, Éxodo, La gata sobre el tejado de cine. Tiene unos cuantos ahí pequeños tesoros que, bueno, tú comenta, El golpe, también. Tú comenta alguno que yo comentaré algún otro. Pues yo quería destacar dos. Uno, no podemos decir que sea una obra menor, porque para mí es una de las mejores películas que protagonizó. La película se llama La leyenda del indomable. Es una película del año 67 dirigida por Stuart Rosenberg y para mí es uno de los mejores dramas carcelarios que se han hecho nunca en la historia del cine. Es un tío que lo meten en prisión, en trabajos forzados, una vez tras otra, pero él, su único objetivo es fugarse. Bueno, pues es un, como he dicho, un drama carcelario, una intensidad impresionante. Tiene una escena mítica, que es la escena por la que todo el mundo normalmente la recuerda, que es una apuesta entre los reclusos en que a ver quién es capaz de comer más huevos duros. Ya, pero yo, por ejemplo, cuando la vi de pequeño, la escena que más se me acordaba de ella luego no era esa. Era la escena en la que salía una chica lavando un coche. Y se mojaba la camiseta lavando el coche y había una toma desde dentro del coche y bueno, la tía pues la verdad es que repasaba sus tetas por encima del cristal y bueno, yo claro, la vi en una, ahora, yo decía una época quizás para destacar bueno, una escena de Paul Newman, pero tú te quedaste con ese despertar sexual que te llamó la atención, pues sí, las glándulas mamarias de la actriz, sí, ¿no? Ahí, la verdad es que además esa época es de, o sea, esa peli es de ya cercana a los 70, ¿no? Que ya pues entra un poco en una serie de pelis que hice en aquellos años, que yo también voy a hablar de alguna de ellas, que quizás son las, lo que dices tú, las más inaudienceras, ¿no? Las que hizo en esa década de finales de los 60 hasta el 78, 79. Correcto. Y precisamente la otra película que destaco es de una década después, finales de los 70, año 77, que es El Castañazo, dirigida por George Roy Hill, una película muy divertida, ambientada en el deporte del hockey sobre hielo americano. Y bueno, pues también muy conocida, del cual desgraciadamente se hizo un remake hace relativamente poco, que no sé si fue remake o segunda parte, pero que no aportaba nada, y que también, aparte de la actuación de Paul Newman, fue muy conocida por el papel que hicieron en esa película los hermanos Hanson, sí, que eran tres mellizos, bueno, trillizos en este caso, que eran realmente rudos practicando el deporte y que ayudan a conseguir ganar partidos al equipo por sus triquiñuelas que utilizaban en los partidos. Y curiosamente estos tres hermanos eran realmente jugadores de hockey profesionales que jugaban en el equipo de los Johnstown Jets en aquella época. Entonces bueno, pues es una película también muy curiosa, recomendada absolutamente, y a pesar de los años pasados, una película que todavía está plenamente vigente y disfrutable, ¿no? Por supuestísimo. ¿Tú, Nest, quieres comentar alguna peli de este hombre así que te recuerde? Yo es que me recuerden, ya quizás las ha comentado ya Jordi las dos, sí, ¿no? Una es la hiperproclamada por todo el mundo, que es la del golpe, y la otra es esta última del Castañazo, aunque esta última del Castañazo tengo lagunas. Tengo bastante lagunas en cuanto a argumento de la peli y tal. Por ejemplo, bueno, lo de las movidas de los hermanos, los recuerdos, ¿sabes? Claro. Pero es la historia de un equipo que está hockey hundido, que bueno, viene con un entrenador jugador nuevo que intenta sacarlos del pozo y bueno, pues en sus andanzas por las ligas menores del interior de Estados Unidos, ¿no? Digamos, un poco. Sí, el jugador veterano al rescate y claro. Además con la película del golpe, que es una muy muy conocida de él. Pero siempre desde pequeñito tenía un tío que era hiperfanático, hetero, pero hiperfanático de Paul Newman y de esa película. Uh-huh. Y además jugaba muy bien a billar, jugaba muy bien. Y yo recuerdo de pequeño de explicaciones de escenas de la película y de cómo él me enseñaba ahí en, o sea, a hacer los golpes y tal, ¿sabes? Muy bien. Vale. Guardo un recuerdo ahí bueno, ¿sabes? Bueno, pues yo tengo que decir también que, vale, que esto puede quedar un poco oportunista, pero bueno, si hay que decirlo, se dice. Yo, en parte, digamos, la cinefagia que existe dentro de mí después de tantos tiempos viendo pelis, pues en parte se la tengo que deber un poco a este actor. Porque de pequeño, pues la verdad es que vi casi todas sus pelis antes de los 14 años. Y bueno, la verdad es que me ha creado afición por la variedad de estilos que tocó. Y bueno, y porque también pues siempre había interpretaciones de, sobre todo en algunas de ellas, de personajes que eran un poco más antihéroes que un héroe al uso, a pesar de tener una cara bonita y unos bonitos ojos azules. Y bueno, que yo recuerde, de las dos pelis que más me, o que más con más cariño recuerdo de Paul Newman, una es, bueno, no voy a decir ninguna de las famosas, obviamente, yo me lo he currado y me lo he buscado, y una es una de 1975, una peli que no sé cómo se llama en inglés, en castellano se tituló Con el agua al cuello, que es una peli del subgénero de detectives canallas, tan en boga en aquellos años, y que, bueno, pues Paul Newman es vuelve a interpretar a Harper, creo que es el detective que ya había privado, que había interpretado ya anteriormente en alguna otra, y claro, pero es en una historia mucho más setentera, mucho más estilo Harry el Sucio, mucho más acción, un poco de sexo explícito también, pelín, y bueno, y esa famosa escena que da título a toda la película y que yo cuando la vi me acongojo que te cagas. O sea, de hecho la recuerdo casi más que por todo su argumento, por la escena en la que Paul Newman y su compañera de reparto quedan atrapados en una estancia que se empieza a llenar de agua, está sellada completamente y van a acabar muriendo ahogados cuando el agua llegue al techo. Uh-huh. La otra de la que quería hablar, que aparte le tengo especial cariño, pues porque a partir de esa peli bauticé el otro programa que hago en esta emisora, que es Distrito Apache, el Bronx. Originalmente Fort Apache, pero aquí le decidieron poner Distrito Apache. Esta peli es otra película muy sin audiencera, ¿eh? Sin audiencerísima. Con esa escena inicial de una Pam Grier vestida de leopardo super prostituta de Nueva York del año 80, que se acerca moviendo el culo a un coche de policía, saluda a los maderos y seguidamente los maderos, cuando están quedándose con sus tetas, les pega dos tiros en la cabeza. Increíble. Aparte de eso, pues esa peli que aquí se tituló Distrito Apache del Bronx, pues salía también Dani Aiello, haciendo también un papel por ahí bastante importante, y de hecho yo personalmente cogí ese título para como nombre del programa de hip hop, pues un poco pues porque la peli transcurre en esa época de finales de los 70, principios de los 80, en la que el hip hop está empezando a, digamos, a consolidarse en Nueva York, y aparte porque es una peli en la que muestra realmente al cuerpo de policía como lo que es una banda más dentro de una guerra de varias bandas armadas, unas en un lado de la ley, otras en otro lado, pero que al fin y al cabo son todos de la misma calaña, ¿no? En última instancia. Y no sé, esas son las dos pelis que yo especialmente guardo con buen recuerdo de Paul Newman. Uh-huh. Y además creo que son las propias de que corresponden a este programa. Pero bueno. Sí, bueno, decir que también por Pena sin audiencera, una película que en su día ya hablamos, Camino a la perdición, sí, al estar basada en una novela gráfica, también sería una película sin audiencera, aunque aquí hubo más, sus más y sus menos, de gente a la que les gustó más y gente que no les gustó tanto la adaptación. Y luego a mí hay una película que hizo con Hitchcock, que es Cortina rasgada, en el año 66, que a mí uh-huh. también, un científico con la Guerra Fría, fórmulas arriba y abajo, que también a mí es una película de él que sin ser tan exitosa como las otras, también creo que es una película a tener en cuenta de la filmografía de Paul Newman. Sí, sí, al fin y al cabo, o sea, las que son grandes y les han dado muchos premios, pues ahí están, pero luego está el valor subjetivo que le podemos dar cada uno, ¿no? Porque pues depende de la situación en la que la has visto o en la edad en la que la has visto, pues te aporta quizás más que otras que son más digamos, lenguajes cinematográficos y más renombradas, grandilocuentes más premiadas y lo que sea. Muy bien. Pues dejamos ahí a este hombre, que descanse en paz, que se lo ha currado, que ojalá todos dieran, digamos, el contenido que ha dado él al cine y que, bueno, que lo seguiremos recordando porque tiene demasiadas pelis para olvidarte de él. Por último, decir que curiosamente, sí, con estas dos películas que hizo dedicadas al mundo del billar, El Buscavidas y El Color del Dinero, uh-huh. él estuvo nominado 9 veces para ganar el Oscar y solo ganó uno, precisamente por El Color del Dinero. Y curiosamente, como había estado nominado 8 veces para el Oscar y no lo había ganado nunca, el año anterior a estrenar El Color del Dinero le dieron la estatuilla honorífica, por si acaso, del Oscar, por si acaso no se muriera sin recibir ningún Oscar como tantos otros. Y entonces, curiosamente, al año siguiente gana el Oscar por El Color del Dinero. Qué poco ojo tiene a veces la industria. Sí, con sus currantes. Y también destacar mucho su afición al automovilismo. A las carreras, que fue otra de las facetas curiosas que tuvo Paul Newman, ¿no? De hecho, llegó a protagonizar alguna peli Le Mans, ¿no? Las 24 horas de Le Mans o algo así, yo diría. Sí, hay alguna de estas de la parte B de su filmografía, sí, que sí, sí. sí que me suena que hay bólidos de por medio. Sí, sí, no, sí. Pero además curioso porque este tipo de películas en que salía él conduciendo y tal, yo me acuerdo que a nivel de estreno de cine no eran películas taquilleras, pero luego eran carne de videoclub de las que siempre estaban cogidas. De las que estaban en el top del videoclub. Sí, señor. Sí, mira a ver si se llama alemán o cómo se llama, no sé si aparecerá por ahí. No sé, el año tiene que buscar por... tiene que ser una película... para arriba, ¿no? Sí, tiene que ser una película, yo diría que de finales 70, principios de los 80. No sé, ya, bueno, ya voy mirando. Y el nombre era algo que tenía que ver con coches, pero bueno, si hay algún sin audiencero nos puede echar una mano ahí en el libro, se agradecerá. Pues sí, este era el óbito que teníamos que destacar hoy. Y nada más, no hay así ninguna cosilla más que decir sobre Paul Newman. Bueno, pues atacamos a los estrenos, que también tenemos un poco de tela esta semana. Esta semana yo, así por encima, he visto tres estrenos que tenemos que reseñar. Tres, y yo me quiero meter con uno, pero bueno, si lo incluís bien, y si no, ya lo incluiré yo, porque es que hay un estreno que me da mucha rabia y le voy a meter en toda la boca. Muy bien, pues ahí estás tú en la recámara para cuando veas si le damos o no le damos para darle. Dale ahí. El primero a destacar es Reflejos, ese Mirrors de Alexandre Aja, protagonizado por Kiefer Sutherland. Y bueno, pues se estrenó el 15 de agosto en Estados Unidos, viene ahora el 3 de octubre a estrenarse aquí en España. Y no sé si fue en el libro, ya comentó alguien que la había visto, qué sensación agridulce. Que demasiado domesticado bajo la batuta hollywoodiense el señor Aja y que bueno, que quizás esperaba un poquito más de este Mirrors. Sí, incluso las críticas que se han podido ver, ¿no? De Sitges y tal, también... Sí, bueno, en Sitges se utiliza como arma de estreno, o sea, es el primer día que es... Mañana mismo se estrena el festival con... A mí esto me da mucha rabia que utilicen para el estreno una película que comercialmente se estrena al día siguiente. Últimamente lo hacen bastante. Pues eso, una estrategia promocional, un favor que le debía el director del festival a alguna distribuidora o bueno, cosas de estas que ya sabes que es al fin y al cabo politiqueo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que lo que sí que es verdad es que, aunque no hayamos visto ninguna crítica o la peli no la hayamos podido ver aún, el hecho de que la campaña de publicidad que está llevando ya, en cierta manera, te hace sospechar algo. Porque, de hecho, o sea, en las anteriores que ha hecho este hombre, pues no ha recibido, digamos, este trato privilegiado que está teniendo ahora en algunos sitios para tener publicidad de la peli, ¿no? Pero bueno, por ello no dejaremos de verla, aunque sea solo para destriparla. Además, esta película era un remake de una película asiática, pero ya dijo el señor Aja que la había reescrito con el señor Levasseur y que, bueno, que tenía poco en común con la otra película. Lo único que tenía en común era el concepto de los espejos y de que los reflejos que puedes tener en un espejo pueden tener múltiples significados. Y connotaciones. Exacto. Quédate con ese comentario para Héroes. ¿Sí? Con los reflejos en los espejos, ya me estás spoilereando ya ahí por la cara. Por la pati. Luego hay otra película, que es otro remake, un remake de La carrera de la muerte del año 2000, recordemos, protagonizada en su día por un jovencísimo Sylvester Stallone, y por era el señor David Carradine, si no recuerdo mal. Sí, será David. Pues ahora viene con el señor Jason Statham. Por el cual tenemos aquí también debilidad, pero si sigue haciendo truños, tendremos que dejarlo de lado. Sí. Entonces, bueno, pues viene esta Death Race, La carrera de la muerte, dirigida por Paul Anderson, que era Paul Anderson al principio, ahora quiere que se le diga Paul W.S. Anderson. Supongo que para diferenciarse de otros Paul Anderson que campan en el por mundo, ahí. Claro, es como Javier Pérez, hay muchos en el mundo y hay que ponerse algunas letras raras en medio o algo. Si no. Recordad que Paul Anderson ha dirigido, entre otras, pues Mortal Kombat, Resident Evil o Alien vs. Predator. Y entonces, bueno, pues viene con esta carrera de la muerte, Death Race. Le ganan los truños, ¿eh? Sí. Bueno, digamos que es un currante de los videojuegos. En tu selección le ganan los truños, ¿eh? Sí, no, porque... Bueno, es el... A ver, Resident Evil... La salvamos justita. Y bueno, a ver, la primera Alien vs. Predator es mala, pero la segunda parte la hace buena. Claro, o sea, quiero decir, la segunda parte es tan mala y tan denigrante. Tú has de coger depende del cristal con que lo mires. No, yo es que me las vi, tuve la desgracia de verme las dos seguidas. Y además, a pesar de que las vi de noche, no me dormí. Ajá. En ninguna de las dos, lo cual fue un logro. Y entonces, claro, la segunda era tan mala y tan patética que el regusto de la primera siendo mala no fue tan malo viendo lo que había salido después. No sé, a mí la primera no te voy a decir que me maravilló, pero por lo menos me entretuvo el rato que estuve. Y la segunda es que es infumable. Y tiene ciertos puntillos que incluso me parecieron curiosos y destacables. ¿Por qué no decirlo? Solo algunos destellos, pero bueno, los tiene, si los sabes buscar. La primera es muchísimo más soportable que la segunda, pero de calle. Bueno, pues entonces esta película trata de un futuro, una isla que se llama Isla Terminal, donde se hacen unas carreras aprovechando pues reclusos que están condenados y bueno, pues los ponen en una especie de carrera de coches donde está permitido, no hay reglas, y encima no solamente no hay reglas, sino que puedes ganar puntos pues atropellando gente, haciendo maniobras, cargándote oponentes, etcétera, etcétera. Pues entonces, en esta carrera tan friki y tan punky, pues tenemos al señor Jason Statham, como no, encarcelado por un crimen que no ha cometido y justamente y tal, qué pobre. Al cual le dan la máscara del señor Frankenstein. ¿Por qué? Porque el señor Frankenstein es uno de los corredores míticos de esta carrera, pero que se aprovechan de publicitarlo sin que sea alguien en concreto. Siempre ha sido un corredor que ha ido cambiando porque ha muerto, porque le han pasado mil cosas, y entonces simplemente es una identidad oculta detrás de la máscara y es un personaje que va interpretando el recluso de turno para dar carnaza al público que sigue esta Death Race. Bueno, pues entonces otro de los estrenos, veremos qué tal. Bueno, de todas formas debo decir que hace como 3 o 4 años me revisé la carrera de la muerte del año 2000 original y ha envejecido fatal. Sí, ¿no? O sea, es una de aquellas películas que tienes en el rollo nostálgico y que nunca debes volver a revisar, claro, porque se pierde toda la magia y ha envejecido de una manera muy triste, ¿eh? O sea, ya era un subproducto en su día y ahora es un subproducto de subproducto. Te va a recordar algunas zonas de tu barrio a principios de los 80 y sí, tú pensabas que era futurista y resulta que se parecía más a según qué calles de donde vivías. Yo es que tengo además dos películas de los años 80 idealizadas que a raíz de las películas de Mad Max y las películas de luego de Rambo y tal, hubo un actor que creo que de origen italiano, pero le pusieron un nombre anglosajón, Mark Gregory, que tuvo una serie mítica que era las películas de Fuga del Bronx y Los Guerreros del Bronx. Sí. Y luego hizo una reversión de Acorralado que se tituló Thunder. El Mark Gregory este era un cachas con melena tipo Heavyata. Sí, que hizo incluso igual alguna peli de Hércules o de Sansón. Es posible, porque ya de Perdidos al Río. Sí. Exacto. Entonces, yo tengo bastante mitificadas tanto Fuga del Bronx como Los Guerreros del Bronx. En su época, en el Videoclub Vergara, que te permitía sacar 6 películas con el carnet diariamente y tal, pagando una cuota mensual. 6 películas. Pues yo igual estas películas me las vi 2 o 3 veces en mi adolescencia y ahora seguramente no las he buscado porque tengo el temor de que si las revisara pues saldría realmente decepcionado, ¿no? Esquilado, ¿no? De la situación. Sí, señor. Bueno, entonces voy a intentar contenerme. Bueno, pues está luchando Ness con un mosquito, una mosca, un que mosquito no puede venir aquí, que antes te estaba revoloteando. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Es un mosquito de los que traen malaria, que lo sepáis. O sea que son de los que se crían aquí, en verdad. Forma parte del ecosistema que tenemos en que el tenemos estudio 1. Que nuestro manglar. Que bueno, él es un depredador, pero hay otros depredadores más grandes que solo comen a él. O sea que tú tranqui, Ness, que si no lo cazas, otro lo cazará. Bueno. Y luego, por último, tenemos un thriller que se llama Asesinato Justo, que lo más destacable es la pareja protagonista. Es el duelo este que se estaba esperando desde hace tiempo, entre Robert De Niro y Al Pacino, además dirigida por un director, John Avnet, cuya película más destacada, yo no la he visto, pero las críticas han sido bastante malas, es 88 minutos, otro thriller protagonizado por Al Pacino, que me parece que un agente del FBI tenía 88 minutos para encontrar un antídoto si no moría o algo sí, así. Un truño, ¿no? Sí. Vale, eso es lo que he leído todas las críticas en todos lados, un truño. Entonces, bueno, pues este es el director de este Asesinato Justo, donde al parecer pues lo más importante de la película es este enfrentamiento actoral entre Robert De Niro y Al Pacino. Aparte de los truños que has dicho tú, en esta peli sale otro truño, que es un truño de rapper llamado 50 Cent en el reparto. Sí, que, 50 Cent, que últimamente se prodiga mucho. Lo han metido este de secundario señor. Por ahí, no sé. Bueno, de secundario en el reparto es el tercer nombre que sale. Bueno, pero igual por la popularidad y eso, pero no creo que si este hombre no sabe hablar apenas, y un par de frases y ya tienen que cortar la bueno, escena. Esa es la diferencia. O sea, de hecho, para que te des cuenta, John Leguizamo está en el reparto sí. y es sí. el nombre número 7 o 8, y tenemos a 50 Cent ahí, el tercero, ya, justo detrás de los señores de Niro y Pacino. Leguizamo ya sabes que es un currante de los de reparto, bueno, de siempre. Un robapapeles y un... un robapera. Un socias de Robert Duvall que a la que te descuidas en 10 minutillos te coge y te dejan el arroyo, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, totalmente. La prueba la tienes que para este tipo de raperos mindundis los llaman para películas así y para series como... The Wire, por ejemplo, cosas, pues te meten a otro tipo de peña, pues mucho más valorada, ¿no? En el mundo. Claro, claro, que tiene un, no sé, un respeto más allá del éxito mediático, ¿no? Exacto. Bueno, y la trama de esta película, sencillamente, pues dos detectives que están a punto de jubilarse, los dos, y resulta que los llaman para desentrañar un último caso que al parecer está relacionado con un caso que resolvieron pues tiempo atrás. Entonces, bueno, pues partiendo de esta premisa tenemos bueno, yo la película que... montada sobre la relación de estos dos. Supongo que será una buddy movie de alguna manera. Prejubilados, ¿no? Podríamos sí. decir. Entonces no sé si lo enfocará con thriller, con unas gotitas de humor, con buscando el enfrentamiento, o será una película más agria en la relación que tienen ellos, no lo sé. De hecho, bueno, se cumple lo que se habló cuando se acabó El Padrino, y era pues ese deseo de que estos dos juntarlos a toda costa. Pero volvieran a trabajar en algo un poco con coherencia, ¿no? Un poco con sustancia. Entonces, en toda su vida como actores, tú como usuario de cine has oído desde que en el propio, en los propios, ¿no? O sea, bulos que como los que ni en ninguna escena estuvieron delante, uh-huh. en El Padrino, que nunca se cruzaron, que hubo mala relación, que habían, cuando acabó el rodaje, pues con Coppola dijeron ya que nunca más iban a volver a trabajar. Y bueno, yo supongo que todo esto habrán sido bulos, ¿no? O literatura. Pero pudiendo acabar una... No sé, supongo que será la última en la que trabajen juntos ellos dos. Pero pudiendo acabar una vida actoral con un poco de calidad... Y de decencia. Se han dejado un poco llevar pues por la bazofia que ha hecho De Niro en los últimos tiempos. Y la más bazofia aún que ha hecho Al Pacino también en los últimos tiempos. Están desorientados. Y han juntado, pobres. O sea, yo realmente, no, o sea, a mí me jode, ¿sabes? Porque claro. Personalmente, yo qué sé, el Al Pacino me gustaba mucho. O sea, el tipo de películas que hacía y los papeles que hacía y verlo pasar de peliculones míticos a bazofias como la que hizo con el... Rubiales, este, el Matt McConaughey West, de no sé qué, de una que iba sobre una de esto de apuestas, o la de 88 minutos, o Robert De Niro, las segundas y terceras partes de las terapias peligrosas, y los Ronins, y todas estas cosas que van haciendo. Es como sí. enterrar a alguien. Yo sí te digo la verdad, de Al Pacino, lo último que recuerde hacia atrás en el tiempo que me haya gustado mínimamente, y que a ti igual no te gusta, que creo que alguna vez me lo has comentado, es la de Carlitos Way. No, al contrario. Te mola esa. A mí no, la que no me ha gustado fue Carlitos Way 2, que la sacaron pues, directamente para DVD. Esta no la he visto. Sí, fue un producto directamente uh-huh. para vídeo, perdón. Para aprovechar el nombre, y, ¿no?, de la peli. Todo, pero todo al rollo gangsta. Uh-huh. O sea, era Carlitos Way, pero con gangstas. O sea, la misma escena del principio que te cuenta al final de la peli, uh-huh. con él estirado, pasando los créditos, lo mismo, pero con un negro con el pañuelico en la cabeza. Vale. Y toda la historia igual. Él salía de la cárcel, se encontraba con su exnovia. Calco. Segunda calco, parte calcada. Tal cual, pero con negros. Cambiando el color de la piel y fuera. Y ya está. Vale, vale. Sí, sí. Sí, será lo último. No sé si esta de... Fue posterior la de Carlitos Way, esta que no era de mafia ni así, la de Esencia Perfume de Mujer o Esencia de Mujer. Yo o... creo que esa va antes que Carlitos Way. Es más vieja ¿sí? que Carlitos Way. Si mal es que esa, creo. Incluso no siendo un papel de los que era, sí, que también la hace de puta madre ahí. De ciego bailarín, ¿no? Era la cosa. No, además fue comercialmente funcionó muy bien esa película, ¿eh? Sí. Esencia de Mujer, sí. Pero que digo que hasta incluso en esa, pues, y no era del género ni no, parecido. De hecho, pero que bueno, o sea, es que igual que Robert De Niro, que desde El Cabo del Miedo, nada más, podríamos decir. Abogado. ¿no? Desde el abogado ya no... Pues claro. Además es muy curioso porque De Niro y Al Pacino son actores que tienen fama de que siempre la gente los confunde. Sí, yo no los intercambian las sí, caras, los intercambian, ¿no? En las actuaciones, las películas y en las caras, ¿no? Es aquello que, bueno, yo no acabo de entenderlo, pero... A mí me pasa con otros, pero con estos no. Sí, a mí también me pasa con otros. Hombre, además, luego hay actores que realmente... hablando del mal logrado Paul Newman, uh-huh. Paul Newman tenía un actor que era realmente parecido a él, un actor más de serie B, obviamente, que era Richard Dreyfuss. Claro. Que sí, que físicamente tienen un gran parecido. Un poco más calvo quizás, pero sí, no perdió el pelo antes. Normalmente pero... Dreyfuss llevaba bigote, Paul Newman no, pero sí que hay películas en que veías a Dreyfuss y decías, hostia, tenías que fijarte dos veces porque creías que estaba Paul Newman interpretando. Uh-huh. Entonces, se entiende más por parecido físico, ¿no? Pero bueno, pues lo de Niro y Pacino siempre, mucha gente los ha confundido y es curioso, ¿no? Es curioso. Bueno, yo supongo que ya habéis acabado de comentar estrenos de esta semana, ¿no? Yo, sí, ahora taca. Yo también debería haber acabado, pero es que pues nos han metido con calzador un estreno que aparte es una peli que no deberíamos hablar aquí, pero es que me da mucha rabia el oportunismo que tienen algunos de cara a lucrarse, digamos, obscenamente y a costa del digamos... del dolor público y de engañar a la gente con noticias muy mediáticas, y me estoy refiriendo pues al estreno de Tiro en la Cabeza, que ha dirigido un cara dura llamado Jaime Rosales. Y bueno, es una peli que, digamos, que relata los hechos de, no sé si os acordáis, de hace poco tiempo, de dos guardias civiles que iban de incógnito haciendo una misión en Francia contra la ETA y que los descubrieron y se los pasaron por la piedra nada más descubrirlos. Entonces el de este hecho fortuito, digamos, a nivel de guerra entre bandas, de guerra entre Guardia Civil y la ETA, pues se le ha sacado todo un alegato contra el terror para denunciar la falta de derechos humanos y todas esas movidas que se les llena la boca a la gente que, digamos, que ve el conflicto vasco pues como un simple digamos contraataque de unos tíos que se quieren independizar a costa de las armas, ¿no? Sí, aquello la premisa de eres vasco, eres terrorista. Claro, entonces a mí me jode mucho porque aparte yo lo siento mucho también por estos dos chavales que murieron en esa acción, pero si murieron fue porque hicieron mal su trabajo, lo primero. No se cubrieron bien las espaldas, no supieron muy bien dónde se estaban metiendo. De hecho, eran unos novatos en el cuerpo cuando les pasó este suceso. Y bueno, y vale que los otros tampoco serían muy profesionales, pero vieron la ocasión y la vieron bastante calva y les dieron pal pelo. Y de ese hecho, digamos, fortuito, que aparte es, digamos, criticable desde el punto de vista policial, que de hecho de eso hagas y saques a unos mártires y los aproveches para tú con tu cara dura decir que estás al frente de la lucha contra el terrorismo y no sé qué, pues a mí es que todo esto me emponzoña mucho la cabeza, tío. Pero es que yo además le veo un agravante, agravante de comercializarlo para, exacto, ganar dinero. Sí, porque o sea, es que mucho peor. No ha pasado ni un año, o sea, los cadáveres todavía están ahí, calientes, están sí, en sí, la tumba y todavía que no se han podrido aún, y el tío ya ha hecho la película. Claro. Y claro, en San Sebastián, el festival grande, pues que si se les llena también la boca, que si no sé qué, que si no sé cuántas. Y yo, joder, macho, pues es que el que no vea ahí una vía de oportunismo, que es que no ha pasado ni siquiera un puto año de los sucesos y ya tienes una peli, tío. Aparte que no debe ser muy buena, aparte de todo, pero bueno, eso es ya secundario incluso. A mí, porque hagan una peli pase medio año, un año, a mí me parece fantástico. O sea, que cada cual haga la peli cuando quiera, de lo que quiera, sobre lo que quiera. Lo que encuentro mal es que ¿cómo la han hecho la película? No la he visto, pero ya, es que ya me lo imagino. Yo no pienso. Porque la del lobo fue igual, y todas las que han hecho sobre este grupo terrorista y la relación con el cuerpo de la policía y con el resto del país son iguales. Claro. O sea, a mí lo que me toca los cojones es que nunca den otro tipo de versión de lo que pasa. Claro. Eso es lo chungo. Porque que hagan una película sobre alguien que ha muerto, yo creo que ha muerto hace poco, creo que ya, tristemente, estamos acostumbrados ya. Porque me están sacando peña que muere hace 2 horas, cuando estoy comiendo. Uh-huh. Y mi hijo de 5 años lo está viendo. No creo que eso sea el problema. Creo que el problema es que el tono que le dan. Porque están educando a miles y miles y miles de personas con una visión que no es la que tiene que ser. Y no hay ninguna otra puta película que den una visión diferente a la que todos oímos por las noticias y a la que todos vemos en las películas. Y eso lo vemos nosotros y podemos decir, bueno, pues me busco la vida y da la casualidad de que me voy una semana allí de vacaciones y conozco a la gente de allí y veo otra y no y tengo otra visión. No. Pero un chaval que vea esa película, que vea eso, que luego vea el programa de Así se hizo la peli y que luego vea el debate de que hacen por la noche de, uh-huh. de lo que hablan de esa peli y de lo que ha pasado, se lo come con patatas y nada, y con sus padres hablará, pero luego llegará a la escuela y lo hablará con los amigos y por no dar la suya se va a tener que callar la boca, ya. Porque va a estar discriminado en la puta clase, por decirlo también. Luego te apuntamos con los compañeros y con los profesores. Exacto. O sea, creo que el problema es mucho más bestia que la hagan por el tiempo, sino es que tono le dan, ¿sabes? Claro. Al asunto, que no debería ser así, tío. Aparte, y ahora te digo, aparte de todo eso que tú dices, que estoy muy de acuerdo contigo, también recalco que me jode también que hagan una peli homenajeando a alguien que ha hecho una cagada. Que eso ya igual es más una opinión personal mía, que no hace falta que la compartáis. De hecho, es de Javier Pérez y punto. Y eso, a mí, o sea, unos tíos que realmente hicieron mal su trabajo y que como consecuencia de hacer mal su trabajo acabaron pencando. Y aparte, pues les hacen un homenaje, pues no sé, la gente que por ahí no te va homenajeando cuando metes la gamba. Simplemente, la vida es así de chunga. A ver, yo creo que una persona que trabaja en los cuerpos de seguridad del Estado sabe a lo que se expone, eso está claro. Luego, por otro lado, para mí, los terroristas que utilizan la sangre para reivindicar cualquier cosa, pues me parecen asesinos. También eso, por otro lado, es así. Yo, además, lo declaro abiertamente, soy una persona independentista catalán, no me importa decirlo. Pero yo, si la independencia de mi país ha de costar una puta gota de sangre de un inocente, no la quiero. No la quiero porque para mí vale más la vida de un ser humano. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que tanto los terroristas como la policía han hecho muchas cagadas y ha sido por ser gente cerrada que va a la suya y los terroristas se han convertido en un negocio. Con las extorsiones y con los impuestos revolucionarios, que quizá las bases no lo vean y entren por realmente creer en eso, pero yo estoy seguro que los que están arriba lo único que hacen es sacar provecho económico, porque claro, es así. Claro. Y las fuerzas de seguridad del Estado, habrá quien piensa que está cumpliendo su deber y que quiere erradicar una lacra, pero estará el típico también que está por un tipo de ideales y por un tipo de concepto y un terrorismo de Estado que tampoco es de recibo. Entonces, ahí hay un gran problema y desgraciadamente lo veo difícil de solucionar porque todos estamos muy manipulados por los medios y por las informaciones interesadas en este tema. Y aparte, tiene difícil solución porque las pocas intentos de abrir vías de diálogo pues están dinamitados en 200.000 pedazos. O sea, eso está clarísimo. Solo hace falta que intentes abrir una pequeña vía, un pequeño sendero para que te tachen de mil movidas y aparte te lo dinamiten todo. Pero bueno, ya aprenderemos en el futuro cuando o sea. No, o no. Porque es condición del ser humano cagarla cada vez más, ¿no? Cagarla cada vez más y tropezar repetitivamente en el mismo chusco que te has encontrado en el camino. Sí, señor. Pero bueno, nos quedan 3-4 minutillos. Es que estamos hoy muy habladores, tío. Bueno, no sé qué ha pasado hoy, que estamos muy habladores. Hemos comido lengua y así está la cosa. ¿Hay alguna cosa que queráis comentar de pues sí, como la semanita pasada, pues hacer un repaso a lo que hasta el miércoles que viene nos trae la tele. Ah, pues, hostia, ¿vas a comentar eso de esta noche, eh? Bueno, ¿qué ocurrió anoche? O sea, la noche del miércoles pasado también. ¿Qué ocurrió? El estreno de la serie de Álex de la Iglesia. Ah, no, bueno. A Plutón Verbenero. ¿Sabes que es muy mala? Vaya tela, tío. ¿Sí? Eso, igual el capítulo 1 es para despistar, pero meteros, la gente que quiera saber un poco más del tema, que se meta en lacarceldepapel.blogspot.com. El creador de el cómic original en el que se ha basado la serie ha denunciado a Álex de la Iglesia por el extremo parecido del robot buenorro este que lo encarna la Kira esta. Es un androide en la realidad también, ¿eh? Es un androide, sí. No es humano. No, totalmente confirmado, ¿eh? Androide canaria, encima. Sí, fijo. Y bueno, sí, se ve que se han metido y están ahora con diferentes movidas y tal. Bueno, bueno, ¿qué vamos a ver? Pues por ahí si nos ponemos la caja de... Pues bueno, obviando el... Las rayas horizontales. Obviando hoy y mañana, que hoy la 1 nos trae... La... Película que seguro que nadie ha visto, como eso, Ojos de Serpiente, y mañana Matrix Revolution en la televisión de Galicia, que nadie habrá visto. La TV3, pues el viernes tenemos una noche interesante. Yo recomiendo versión original y que se pongan los subtítulos del teletexto para verla bien, porque ver estas dos pelis en catalán nos puede coger un siroco. La primera es a las 10:20, el día de mañana, de Roland Emmerich. Y la segunda, a las 12:15, Blade Runner. Joder, vaya combinación más... Hombre, yo te voy a decir que... Original. En el día de la mañana no creo que se pierda mucho en el doblaje, porque grandes interpretaciones tampoco vamos a ver. Pero ¿tú te imaginas algún grito de estos de agonía de... ¡Camufeu! O algo de esto. A mí es que el Space en catalán, tío, me rompen, ¿eh? Hombre... Realmente, en Blade Runner sí, la verdad es que... De hecho, lo que tiene gracia en el día de la mañana, iba a decir, de mañana, al respecto de los diálogos y de los doblajes, es que en algunas de las escenas también hay, pues eso, se aparece la frontera mexicana y pasan algunas cosas ahí bastante divertidas, además, a pesar de las catástrofes. Y yo qué sé, mola verlas en mexicano. No, y además que a nivel de efectos especiales fue una de esas películas que dio un giro de tuerca al tema de la recreación digital. Uh-huh. O sea, que de ahí desbancó totalmente a Master of Commanders y tanto que se hablaba de que la otra peli iba a darle el giro, ¿no? Y esta sí que se ha considerado como una película precursora en el... Con tantos efectos los actores se quedan muy chiquiticos, porque las capas de hielo son muy altas y los quedan como hormiguitas ahí que no... Pues os podéis creer, yo todavía no la he visto, o sea, ¿no? Sí que este la paso. Bueno, como así, entretenimiento, para pasar el ratillo. Sí. Sí. Y luego esa misma noche en Telemadrid, también por el digital, tenemos peli de Clint Eastwood, Deuda de Sangre. Y el viernes 4, también, noche de TV3, tenemos dos pelis no muy conocidas, pero bueno, ya son dos pelis de suspense. Una es del director Dick Maas, Presa del Pánico, a las 12, y a media tarde, de Roman Polanski, Frenético, a las 4. Hombre, Frenético 20. Sí que es muy conocido. No, me refería Frenético a... Frenético es la de Harrison Ford, que sí. Pierde a la mujer en París. Hombre, sí, ¿a quién se le ocurre, sí, sí, por cierto? ¿Eh? ¿A quién se le ocurre perder a la mujer en París? Se le ocurre. Con todo lo que recepcionista animático de hotel que tiene que ir a ver al gimnasio. No, una buena película, un buen thriller, sí, de Polanski. Sí, está guay, está guay. Mm. Y nada, y eso. Muy bien. Y ya estamos, ¿no? Y sí, nos tenemos que ir ya simplemente recordar que mañana empieza el Festival de Sitges, que tenéis ahí pues 10 días prácticamente de cine a casco porro ahí. A sacazo desde las 10 de la mañana. Tenemos varios miembros de Sin Audiencia que han manifestado en el libro que ya tienen entradas para diversas películas y alguna de las cuales no tienen casi referencias, o sea, esperemos un poco que, la aventura. Esperemos que estos agentes libres de Sin Audiencia nos informen puntualmente en el libro. Se consideren como tal a sí mismos y nos informen en el libro de nos lo que, hagan la venta de lo que de vayan reporteros. Viendo. Exactamente. Y como no hablando de libro, felicitar a la gente que nunca había escrito, que esta semana ha escrito. Cierto. Y a los que no han escrito. Esos pues debutantes. Que se animen, ¿no? Que cada vez se anima más gente. Y que, cierto, como dicen ellos, que nos den más la paliza. Ahí está. Venga, venga. Dando la paliza, nos vamos pues hasta la semana que viene, que supongo que quizás hablemos ya algo de Sitges, porque estaremos a mitad de festival y quizás por alguna cosa de esas de la vida, pues hemos acabado viendo algo por ahí. Algo, algo habrá. Algo, algo. Bueno, hasta la semana que viene, peña. Adeu.